La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Hola, ¿qué tal amigos de La Caja de Colores? Hoy es 9 de septiembre de 2014. Es un gusto que estén con nosotros aquí en La Caja de Colores. ¿Qué les pareció este arranque de La Caja de Colores? Acabamos de escuchar la sonata Opus 27, el movimiento 3, en Las Fabulosas Manos de Valentina Lisitsa, o algo así. Es una pianista extraordinaria. ¿Qué les parece la potencia, la fuerza con que interpreta esta pieza? Bueno, vamos a presentarnos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de La Caja de Colores. Aquí está Natalia Mendoza. Y también Ibrahim Pérez, bienvenidos. Estamos hoy muy contentos de estar aquí. Estamos, ustedes no se preocupen si oyen un camión, estamos aquí a un costado de alguna carretera. Pero bueno, hoy no estamos en el estudio. Este programa lo estamos haciendo un día anterior grabado por asuntos de chamba. Y hoy les vamos a hablar acerca de Georges Bataille, el erotismo. Vamos a utilizar de guía un texto de Hilda Fernández Álvarez. Y queremos hablar acerca del erotismo, cómo es el erotismo. ¿Qué mirada tenía Georges Bataille acerca de lo erótico? No hemos reparado, llevamos ya un cierto tiempo de programas, un cierto número de programas, y no hemos reparado en eso, en el erotismo y el cuerpo. Y es algo fundamental, tanto para la construcción de las nuevas visiones del arte, como para la construcción de una nueva forma de entender el género y las relaciones entre personas, sea cual sea su orientación sexual, sea cual sea su sexo. El erotismo es una función que siempre está presente. Si nosotros recordamos desde las más lejanas representaciones artísticas, siempre ha estado el eros presente. El eros y la sexualidad es algo fundamental en la forma en que entendemos el mundo. Por eso es que hoy decidimos utilizar este texto guía y hablar sobre el erotismo. Para ello vamos a empezar con un poquito de música para darnos un pequeño respiro, y a continuación vamos a regresar con el texto. No sé qué opinas, Natalia. Sí, pues vámonos con la musiquita nada más. Al regresar, lo primero que vamos a hacer, les vamos a platicar un poquito de la cartelera. Vámonos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Thank you. Estamos de regreso, amigos, y acabamos de escuchar el romance número 2. Aquí teníamos una discusión ahorita en el corte, si F es igual a Fa, o F, la decimos como F, nada más. en F mayor. Eso sí, yo soy un apasionado de la música, pero nunca entendí absolutamente nada de las notaciones. Ni de amigos F, músicos, ahí aclárenle. Yo estoy segura de que F corresponde a Fa y C corresponde a Do. A casa y Do. Y F a A. Okay. Bueno, en fin, acabamos de escuchar el romance número 2. ¿Y gato? Espérate, acabamos de escuchar el romance número 2 en F mayor. Yeah, Ernesto. Para violín y orquesta. Acabamos de escuchar a uno de los virtuosos. A mí me fascina y me enamora David Oistrakh. Algo que a mí me gusta mucho de los músicos, no sé a ti, es el uso que tienen de los sonidos, de los silencios, perdón. Puedes estar escuchando la música y te van llevando y te va acompañando la melodía. En este caso es una melodía totalmente romántica y de repente hay un silencio. Uh-huh. Un silencio que te atrapa y que te hace esperar la siguiente nota. Y es cuando te das cuenta que ya estás totalmente inmerso en la estética y en el mensaje de lo que quería, en este caso, el buen Beethoven. Así es, sí, los maestros de música, una de las cosas que hacen es enseñarte precisamente la importancia de los silencios, de que tienes que hacer que duren el tiempo necesario para que la música tenga esa melodiosidad o tenga ese ritmo que deseas. ¿No? Si la quieres hacer más trágica, más vivaz, etcétera, etcétera, tienes que saber manejar los silencios. Sí. Justamente. Y también los silencios es algo que tendríamos que aprender a usar nosotros, ¿no? De repente tu cerebro te dice silencio, guarda silencio, guarda silencio. No, aquí casi no nos pasa eso. No te hace caso. No, yo creo que los amigos se han dado cuenta que eso nunca nos pasa. Sí, no, debe estar hablando de otro programa. Bueno, pero entonces ya llevamos dos rolitas, aunque se infarten los ortodoxos, llevamos dos rolitas de Beethoven. Y vamos a ir con una tercera rola de Beethoven. No es de Beethoven. Vamos a ir con una tercera rola de música que se le llama clásica. Pero antes de empezar nuestro texto acerca de Bataille, vamos a darle a uno o dos eventos de la cartelera que el Coridec promociona. Y la pueden consultar en coridec.wix.com/Coridec. Aquí van a encontrar una serie de eventos que tienen la peculiaridad de que son de entrada libre, la mayoría, casi el 90% de ellos, de los que recopilamos, ya saben, son de entrada libre, y alguno que otro son con costos, pero buscamos compartirles únicamente los que tienen bajo costo. Y si se han dado cuenta, hemos estado tratando de poner dos o tres veces a la semana algunos de esos eventos, se los promocionamos en la página de Facebook, que bueno, ya cada que vamos a corte las escuchan cuáles son. Entonces, pues bueno, estén al pendiente de la página de Facebook, y si todavía no nos han dado like, pues denos el like para que puedan ver todos estos eventos que les estamos promocionando. Y como ejemplo, les platicamos de una conferencia que se me hace que es bastante interesante, tiene que ver con lo que hacemos, es acerca de los estudios y proyectos que hay de la promoción de la lectura en Alemania. Esto lo va a dar la conferencia una la congresista es una alemana que precisamente hace eso, el fomento a la lectura en la Baja Sajonia. Y la conferencia se va a realizar el miércoles 10 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos a las 4 de la tarde. Y por supuesto, pues es entrada libre. Así que se oye bastante interesante. Ahí estaremos, también por ahí nos daremos una vuelta para saber más, porque ya saben que nosotros también es una de las cosas que nos interesa tanto en este programa como en el colectivo del que formamos, y que parte. Somos orgullosamente fundadores. Así es. Otro evento que se realiza es Lecturas Sonoras del Imaginario Gongorino. Se está realizando en el Centro Cultural de España, en México, que se encuentra... no les di la dirección de la Biblioteca Vasconcelos, perdón. Es Eje 1 Norte, sin número, esquina Aldama, Colonia Buenavista, saliendo del metro o del metrobús del mismo nombre, Buenavista. Cuidado, no se vayan a equivocar y vayan a terminar en las oficinas del PRI, porque ahí... Bueno, pues ya cada quien. Agua, sí, péguense a la pared y cierren la boca. Se va por allá. Bueno, pues ya cada quien, ya saben cuáles son los requisitos, señoras y señores. Bueno, el de Lecturas Sonoras del Imaginario Gongorino se realiza de martes a domingo hasta el 16 de noviembre a las 11 de la mañana. Esto es en el Centro Cultural de España en México, que se encuentra en Pasaje Cultural Guatemala 18, Donceles 97, en la Colonia Centro. Llegan por los metros Allende o Zócalo. Y pues bueno, vámonos con lo que ya les compartimos un poco, les seguiremos compartiendo un poco más. Y vámonos ahora con la lectura que... Sí, vamos a hablar de Bataille. Pues bueno, venga, vamos a leer el texto... El erotismo, una lectura con George Bataille, de Irla Fernández Álvarez. El erotismo. ¿Quién no se ha sentido tocado por él? Musa inspiradora del poeta, del pintor, del amante y del loco. El erotismo, que se juega todo en la relación psicoanalítica, es sin embargo difícil materia para la teorización. Quien quiere bordear alrededor... Quien quiere tratar al erotismo como un objeto de estudio y animarse a investigarlo, se encuentra con una fuerte dificultad metodológica. Es difícil poder hablar de algo tan íntimo, de eso tan sensible, de la experiencia que se vive en primera persona y que linda con lo innombrable. ¿Cómo abordarlo? Pues, aunque probablemente resulte más divertido vivirlo, del erotismo se teoriza. Cuando se ensaya una aproximación teórica al fenómeno, George Bataille es la referencia obligada. Aquí Bataille fue un escritor francés que se inicia a finales de los años 20. El estudio estuvo ligado al movimiento surrealista, esta vanguardia, igual de principios del siglo XX, del que luego renegaría. Fue compañero de Pierre Klosowski, André Masson y Paul Delvaux, y entre muchos otros. Bataille estalla en su literatura una erótica contundente, la cual se lee no sin sentirse un tanto perturbado. Aquí cabe aclarar que los textos de Bataille tienen de sí mismos su dificultad, es decir, no esperemos que es un texto que a una primera lectura se vuelve totalmente accesible. Y también esto es lo que los hace rico, porque tiene una multiplicidad de significados en el sentido de leerlo y releerlo y releer los conceptos, que nos lleva por ciertos parajes y que de repente nos vemos ya cuestionando lo que pensábamos acerca de conceptos como el erotismo. Su pensamiento también impacta de forma innegable al psicoanálisis vía Jacques Lacan. Se centra durante gran parte de su obra en el estudio, como ya lo habíamos dicho, del erotismo. Bataille se anima a escribir y a compartir, toqueteando algo que es del orden de lo imposible, como dice Madame Eduarda. Este libro tiene su secreto, pero debo callarlo. Está más allá de todas las palabras. En este escrito bosquejamos someramente la perspectiva erótica batailleana, trabajando principalmente su texto titulado El erotismo, al tiempo que nos apoyamos en su literatura altamente ejemplificable. Cuando Bataille escribe, hace gala de una gran consistencia, pues no se traiciona. Al esbozo de tales contornos bataillianos, se pretende gestar el interés por una lectura más profunda, o bien un primer acercamiento para el lector poco familiarizado con Bataille. Vale decir que es al mismo tiempo, para quien lo escribe, un primer paso en la construcción de una pregunta de trabajo, el erotismo. ¿Qué es sexo? En uno de nuestros diccionarios, siempre interesantes por semejar el termómetro de la moral en una sociedad que comparte una lengua, llama la atención la definición de erotismo. Erotismo, del griego eros, amor enfermizo, calidad erótico, afición desmedida y enfermiza a todo lo que concierne al amor. Según la definición, erótico, voluptuoso, libidinoso, lujurioso, obsceno, vicioso. Vaya connotación nefasta, y es justo por ella que el erotismo es erótico y nunca será soso. ¿Pero qué es el erotismo? ¿Es acaso el sexo? ¿O aún advertidos por Lacan de que no existe, es acaso la relación sexual? ¿Es una forma de cuestionarnos por lo que como seres sexuados somos? ¿Es una manera de declaración de sexo? Pero, sin desviarnos por otros festines teóricos, seguiremos hoy con Bataille, dando un tanto de lado por hoy, dejándolo de lado a Lacan. Entre quienes vale decir, además de interlocución, hubo también intercambio de mujer. Siguiendo a Bataille, el género humano es el único que puede hacer de su actividad sexual erotismo, porque a diferencia de los animales, tiene actividad sexual sin que necesariamente medie el fin de procrear. No tienen vida erótica los animales, dice Bataille, y sin embargo participan de ella también. Podríamos decir con Freud, bástenos echarle un ojo a los voyerismos, Discovery chalenescos. Pero para Bataille entonces, la cualidad de erótico se atribuye a la relación sexual que no contempla como fin la reproducción. Pero uno puede preguntarse sobre si la acogida, aprovechemos el declinamiento de eufemismos que la apertura psicoanalítica da al término, la acogida con fines reproductivos no puede también ser erótica. Por otro lado, en los tecnificados albores del siglo XXI, con el uso extendido de condones y anticonceptivos y con la tendencia globalizadora de conformar familias nucleares de número reducido, la acogida, cuyo horizonte está puesto en la reproducción, ¿no se ha modificado también? En esta época tan diferente a la que vivió Bataille hace unos 40 años, ¿aplicaría aún esa cualidad batailiana de lo erótico? Porque si no todo acto sexual es erótico, ni toda acogida con fines procreativos deja de serlo, habría que pensar qué es lo que diferencia entre un acto erótico y otro que no lo es. ¿Lo erótico excluye lo sexual, que solo se circunscribe al automatismo, al embonamiento genital, a una suerte de descarga? ¿Lo erótico reside quizá en la pasión? ¿Y qué de la duración, la intimidad, una sensación particular, etcétera, etcétera, etcétera? Una aporía para que cada quien la responda a través de su experiencia. Y con estas preguntas al aire vamos a hacer un corte. ¿Qué les está pareciendo este texto que les lanzamos? Está padre, ¿no? Hacer una reflexión acerca de qué es lo que significa lo erótico para nosotros. Muchas veces pensaríamos que es en un acto sexual solamente. Sí, es como lo está diciendo el texto, o sea, nada más es la fornicación tal cual. Pero incluso a principios de cuando se empezaba a hacer todo este análisis acerca de lo erótico y del papel del cuerpo, por ejemplo, encontramos con Michel Foucault, que también trabajó mucho sobre esto, de repente también nos encontramos como en laberintos, que es por algo por lo que me gustó el texto, es decir... queríamos encontrar lo erótico separándolo de la animalidad, ¿no? De decir, lo erótico es todo aquello que está diferenciado de la relación con fines reproductivos. Pero nos encontramos que si seguimos por este camino, cuestionamos el mero asunto de si el acto sexual con fines reproductivos no puede tener también un tinte de erotismo, ¿no? Es decir, todo acto sexual tendría o no tendría erotismo en sí mismo. Y por lo tanto, cabría la pregunta, que yo la dejo al aire, no tengo la respuesta, pero cabría la pregunta de si realmente se puede teorizar sobre lo erótico y se puede hacer la división sobre el acto sexual visto fuera del alcance de la racionalidad. Sí, se puede decir que el acto sexual irracional tiene o no tintes de erotismo. Y con esta reflexión medio enredada, vámonos a hacer un corte comercial. Un corte musical, digo, no comercial. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Thank you. palabras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en La Caja de Colores. ¿Qué les pareció esa rolita? Una clásica para amenizar la lectura que estamos teniendo sobre el erotismo. Era Real de 14 lo que escuchamos, con esa canción clásica que es Azul, ¿no? Y ahorita fuera del aire estábamos comentando acerca de José Cruz, de que cómo seguirá con todo este rollo, que estaba muy mal de salud y toda la onda. Pues no, en fin. Pues vamos a seguir con la cartelera y pues ¿qué es lo que tenemos para ahora, Ibrahim? Bueno, hoy otros dos eventitos que les vamos a echar, que les vamos a anunciar, es el baile pozole en solidaridad con la huelga de maquilas de Cartagena. Esto es el lunes 15 de septiembre. En vez de que vayan a oír a disque gritar a Peña Nieto, pues pueden ir a... o a cualquier funcionario. Ajá. Sí, de repente eso ya es bien deprimente, digo, haciendo un paréntesis, pausa. O sea, ya es... Bueno, a mí nunca me gustó ir al Zócalo porque siempre te llenaban de espuma cuando bien te ibas, y no era que te tocaba tu huevo con harina, ¿no? Pero ahora es horrible, pues, porque todo está lleno de milicos en esta idea de que todo tiene que estar... lleno de policías, lleno de milicos, cuando uno se pregunta, bueno, ¿a qué chingados le tienen miedo a estos tipos, no? Pero bueno. Sí, incluso hay un movimiento en Facebook que dice, dale la espalda a esas celebraciones, ¿no? Y mejor celebra en otro lado y no vayas a dar el grito a esas jaladas, ¿no? Que además se vuelven totalmente ya oficialistas y así. Pues yo, incluso siendo un poco del más radical, váyanse a la chingada con su pinche 15 de septiembre, la neta. Mejor váyanse a bailar o a hacer otra cosa, o hagan uso de su facultad y pongan en práctica el erotismo, ¿no? Pero bueno. Pero precisamente por eso les estamos compartiendo este evento, ¿no? Este evento es en solidaridad con una huelga de las trabajadoras de maquilas Cartagena en Iztapalapa, y ellas van a tener un baile pozole, es decir, van a vender cosas para poder sostener su huelga, van a poner musiquita para que puedan bailar y celebrar la independencia de México y etcétera, etcétera. Entonces, pues pueden solidarizarse, y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo algo por trabajadoras que están construyendo una mejor vida para ellas y para su comunidad, ¿no? Entonces, esto se va a realizar en el plantón de huelga de Maquilas Cartagena, en la calle Relojeros número 1, Colonia El Retoño, Delegación Iztapalapa, a dos calles de Río Churubusco y casi esquina con La Viga. Recuerden que pues hay que consumir los productos de su kermés para poder solidarizarse, ¿no? Sí, no sean cabrones, nada de que llevan su torta escondida en la mochila. No, pero pues es que es igual, o sea, cuando van a dar el grito y todo eso, pues se van a comer el elote y a comer también de lo que está en el Zócalo. Pues aquí también pueden hacer lo mismo, pero pues por una causa justa. Y el siguiente, evento que les queremos anunciar se llama Segregados y su Merced. Es el sábado 13 de septiembre, y su Merced, se me sale la D, sábado 13 de septiembre, 1:30 de la tarde. Esto es en el Centro Nacional de las Artes, en, ya saben, Río Churubusco 79, esquina con Tlalpan, cerca del Metro General Anaya. Y este es un concierto en donde compartirán escenario dos importantes bandas urbanas de México: Segregados, proyecto de funk, reggae y ska, surgido al interior del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. ¿Qué tal con la bandita? Y su Merced, que resurge luego de un silencio de 7 años para nutrirnos de poesía asfáltica. Entonces dense una vuelta y pues qué mejor, qué más urbano que los compas que andan saliendo de la cana, pues. Pero vamos a darle al textito en donde nos quedamos. Y dice, el erotismo es una experiencia que nace del interior y se manifiesta en las múltiples sinuosidades de experiencias corporales. El erotismo está del lado de la pasión y su materia es el cuerpo. De lo que se trata el erotismo es de una expedición por los placeres y displaceres del sexo, de un desafío, de una aventura que traspasa la piel y la carne, de, por decirlo de cierta forma, una dialéctica corporal y de los sentidos con un partenair, que ahorita Ibrahim me va a decir qué es eso. Sí, donde embebidos en la pasión se han olvidado en el acto erótico, no solo de los fines de la procreación, como dijera Bataille, sino de sí mismos. La muerte y la vida dominan el campo del erotismo, pues el erotismo a lo que apuesta es a una continuidad, en oposición a la discontinuidad que nos es característica desde el momento en que somos seres humanos. Somos discontinuos porque estamos separados del otro. Somos discontinuos porque entre uno y los demás hay un profundo abismo. Aún con los más amados, aún con los amigos más íntimos, la no reciprocidad, el desencuentro, la soledad y la no unicidad nos alcanzan. La continuidad mágica, terrible, fusionable, es lo que busca el erotismo. Ser con el otro uno, ser ambos continuo, una maravillosa fantasía. Enroscar mi cuerpo con el del amado y ser con él un ente único, ser con el otro un igual, ser con el otro un todo, lo cual nos sitúa ya en el campo de la muerte, pues el deseo sería morir con el otro fusionados. Un deseo que ciertamente en el erotismo no triunfa, pues la vida lo seduce. Pero más allá, o más acá según se vea, del erotismo de los cuerpos, está lo que Bataille llama el erotismo de los corazones, cualitativamente más sagrado, ese ardiente y pasional erotismo donde el ser amado es asido donde no se escapa, donde los seres en su discontinuidad se abren a la experiencia de la continuidad en el éxtasis, jugando así con los límites del ser. Por ello es que los amores apasionados, aun aquellos castos, comparten el desfallecimiento y la angustia de la muerte, como ocurre con el erotismo de los cuerpos. Y es que para Bataille existen 3 tipos de erotismo: el de los cuerpos, el de los corazones y el erotismo religioso. En los 3 se pretende zanjar la experiencia, de la discontinuidad, de la diferencia, del aislamiento subjetivo a través de la vivencia de continuidad con un amante, con un amado, un dios o a través del cuerpo o del ser. Bataille parte de que en el erotismo hay un interdicto inicial, una prohibición que lo fundamenta. Cuando el hombre pudo acceder al mundo del trabajo, es en la actividad sexual y en el manejo de los muertos donde primitivamente se establecieron interdictos. El interdicto, palabra multívoca, prohibición quebrantable, entredicho, no dicho todo, es la herencia que por el lenguaje nos fue legada. El interdicto, como las leyes, están hechas con la expectativa de que sean transgredidas y se fundan en una vivencia de angustia. Del por qué se establecieron de manera primera estas prohibiciones, tiene que ver con que la sexualidad y la muerte tienen siempre un trasfondo de violencia, atentan contra la paz, el orden y la supervivencia. Así, el mundo civilizado que se inicia con el trabajo exige que a estas desmesuras se les acote. El interdicto surge por el hecho de que nacer y morir están imbuidos de violencia, son excesivos, por lo que hacia la actividad que les concierne se establece el interdicto, a saber, con respecto a la muerte, sepultar a los cadáveres, disminuyendo así la angustia por el hecho de que en cada muerte se nos recuerda la propia. Enterrar a los muertos, desaparecerlos, que no estén más en este mundo para no poder ver su putrefacción. Hay que enterrarlos para no contagiarnos de esa violencia y asimismo no sentirnos convidados a cometer asesinato, pues el deseo de matar está también interdicto. Sepultar a los muertos, parafraseando a Lacan, para que la memoria olvide. Con respecto a la actividad sexual, el interdicto se aplica a la desnudez, principalmente del pene en erección, así como también al ocultarse para el acoplamiento sexual. La voz del interdicto sería: no hay libertad sexual. Bueno, amigos, ¿qué les está pareciendo este texto que estamos leyendo? Es como muy interesante, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención. Ahorita me hizo recordar un texto de Platón. No puedo recordar si es el Banquete o si es el Fedro, en donde habla precisamente Platón de esta necesidad del amor, y habla de que el amor y de este ser que está unido al otro físicamente para no separarse. Y aquí lo que nos están proponiendo en este texto es que el amor es la forma de sobrepasar la soledad de la reflexión misma, el encontrarse uno mismo frente a la nada y frente al todo, y que en ese momento es cuando en el acto sexual, en el acto erótico, se une uno con la otra persona, se vuelven uno con esta palabra que a mí me fascina, que es sinuosidad, ¿no? En la sinuosidad del cuerpo del otro, en los sudores, en los besos, en las caricias, es que nos podemos formar en un solo ser. Y esta definición pues es muy bonita, ¿no? Pero también cabría aquí hacer la reflexión: si en el instante máximo de placer no es cuando uno se vuelve un individuo en toda su extensión, en toda su magnitud, porque el placer que tienes cuando estás en el orgasmo mismo es solamente tuyo, es inimaginable, es muy difícil de comunicar a otra persona. Entonces aquí es como esta reflexión de ir desglosando conceptos a partir de la experiencia personal, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? El acto cumbre de una relación sexual es el orgasmo. Y en ese momento uno está solo y su placer, se podría decir. Es uno junto con Dios, con la inmensidad. Pero también de repente el otro queda nulificado en ese momento, en el placer, en el momento cumbre, ¿no? Entonces esto me llama la atención y es parte también de lo que queríamos poner sobre la mesa con ustedes, ¿no? ¿Cómo se visualiza este momento? Y también es importante hacer esta reflexión, porque a partir de estas reflexiones es que vamos creando conciencia de nuestro cuerpo, de lo que nosotros somos, porque como ya lo decíamos anteriormente, a principios del siglo XX se empieza a hacer esta reflexión acerca de todas las acciones humanas respecto al cuerpo, respecto a la persona, al individuo, ¿no? ¿Cuál es la relación para él mismo y para los demás? Entonces, pues quedan estas como preguntas en la mesa. No sé si quieres decir algo tú, Natalia. No, yo soy menos intelectual, voy a sacar el comentario fino. Como dijera Café Tacuba, la muerte chiquita. Ah, pues. No, pero aparte de todo esto que comentaste, pues ya también hay otras teorías que hablan de que no nada más el orgasmo es el momento cumbre, ¿no? Que una relación sexual tiene como muchas etapas, y hay quien encuentra placer en determinadas etapas y hay quien encuentra placer en la cumbre misma. Pero eso ya son como teorías de la sexualidad, no son como más biológicas. Ajá. No, más psicológicas, más bien, ¿no? O sea, la sexualidad o los sexólogos estudian no solo lo biológico, sino también lo psicológico. Tiene mucho componente psicológico, como tú lo dices, ¿no? El placer de uno mismo, cómo lo vive en base a sus experiencias, a su mismo cuerpo, ¿no? No todo mundo tiene la misma sensibilidad en todas las partes del cuerpo, ¿no? En fin, no, sí. Pues esto está bastante bueno. Sí, sí, yo sigo con Café Tacuba, la muerte chiquita. No, pero por ejemplo, es importante, y aquí se parten como muchas reflexiones. Por ejemplo, hablamos de lo erótico y este texto camina en la relación el uno con el otro, ¿no? Pero podemos también hablar de lo erótico en el momento personal, por ejemplo, con la masturbación. ¿No? Y esto... El autor es erotismo, ajá, ¿no? Que ya después ahí tendríamos que invitar, pero a Becky de Las Mil y Una Noches. Para que nos platique, que ella es experta. Pues, ¿no? Experta. Pero vaya, a mí me interesó mucho el texto porque hace como una autorreflexión del cuerpo. Por ejemplo, en los asuntos de género, el cuerpo es bien importante, tanto para hombres y mujeres, ¿no? Pero en especial para las mujeres es como una especie de reivindicación, claro, porque finalmente en todo en esta igualdad de género que todavía no se hace real, una de las cosas que más se reprime a las mujeres, más que a los hombres, es el cuerpo y el placer del cuerpo, ¿no? Sí, por ejemplo, están este movimiento que se está llevando a cabo en donde hay una campaña para evitar el acoso y la agresión en la calle a las mujeres, ¿no? Entonces, está habiendo una reivindicación y pues es importante ¿qué ir tiene que ver con, ¿no?, esto mismo, ¿no? Es decir, o sea, yo no me puedo vestir como yo quiero, porque si me he visto de determinada manera, que para la sociedad es muy provocativa, voy a ser objeto de agresiones. Sí, y hay que ocultarlo, ¿no? También esta parte que habla el texto del interdicto, ¿no? De la represión. Exactamente, ¿no? De una especie como de reglas que te proponen, que si no las sigues serás juzgado, ¿no? Sí, y por ejemplo, y si las transgredes, pues allá tú, ¿no? Sí, hay una condena social y en este caso sería la violencia hacia el acoso, ¿no? El acoso callejero. Sí, incluso, por ejemplo, pensando en lo que decía el texto acerca de la desnudez y la condena, por ejemplo, no solamente se habla del pene erecto, bueno, aquí se habla del pene erecto, pero en general los genitales, ¿no? Y esta condena y esta... como moralidad represiva de bueno, de es que actualmente sí es una de las partes que más, que son como más tabú, ¿no? Porque, por ejemplo, en las películas, pues sí, ya, o sea, se encueran y dices, ah, bueno, no hay problema. Pero únicamente en las películas porno es donde pasan un pene erecto, pero en una película comercial, por así decirlo, te pueden pasar la desnudez de una mujer, de un hombre, ¿no? Pero... no te pasan en primera, creo que alguna vez escuché una entrevista que le hacían a Diego Luna, si mal no recuerdo, y decía que en sí, cuando hacen un desnudo, ellos no muestran su pene, sino les ponen uno artificial, ¿no? No vaya a ser. Ajá, entonces ridículo, ¿no? Entonces, ya no solo el pene en erección, sino ni siquiera su propio cuerpo, pues, o sea, ya están encuerados, entonces, ¿qué más da que muestren su miembro, pues? Y por el otro lado, estamos encontrando... no sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente esta performancera, La Congelada, que es una de las vanguardistas aquí en México, no sé, 90s, 2000, que está trabajando, o que estuvo trabajando mucho en la estética de la genitalidad, ¿no? Encontrar una nueva visión acerca de los genitales, una visión estética. Porque es como muy difícil, pues, y esta transgresión, construir esta visión estética de la genitalidad, pues es parte de reconstruir y repensar el cuerpo. Sí, ya después también tendríamos ahí que hacer todo un programa acerca de eso, ¿no? Y de los cambios, por ejemplo, los vellos púbicos que ahora ya casi son como son como tabú, ¿no? Ya las mujeres ya se depilan casi todo y, o sea, es todo un rollo. ¿A qué no era así? No. No fue siempre. Incluso, digo, no sé, amigos, si ustedes, alguno ha visto, puede comparar, hacer este experimento de las, ¿cómo se llama? De las películas porno de los 80s, pues las mujeres pues eran peludas y ahora ya no son así. Entonces hagan ese experimento y verán como ahora ya están todas depiladas por todos lados. Bueno, pero entre peludas y experimentos, vámonos a escuchar un poco de música, venga pues. Ok. Pelos. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. We'll be right back. quedarse hasta el final. Inténtalo de nuevo. Puedes hurgar, puedes cortarme, me puedes doblegar. No pienses más, no pienses más. Alguna zona, algún punto, algo hay. Súbete otra vez, no pienses más, no pienses más. Alguna zona, algún punto, algo hay. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Estamos de regreso aquí en La Caja de Colores, amigos, y acabamos de escuchar Súbete con Santa Sabina. ¿Quién no, Súbete otra vez, perdón. Ya, o qué tal si piensan que Súbete a mi moto. Entonces, no, es Súbete otra vez con Santa Sabina. Con ese comentario acabas de revelar tu edad. Sí, oh, pues, por si alguien tenía duda. No, son parte de mi educación sentimental como buen mexicano de clase proletaria. Pero bueno, acabamos de escuchar Súbete otra vez con la gran Rita Guerrero, que yo sigo muy enojado con ella porque ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, es una pérdida que está ahí, pues, que ya no se va a recuperar con esa gran voz. Por ejemplo, tenía otro proyecto Rita Guerrero que a mí me gustaba mucho, que era el del ensamble de La Giralda, en donde se ponían a cantar y tocar música del barroco y música árabe, y era excelente, tenía una voz maravillosa. Pero por lo pronto, pues escuchamos a Súbete otra vez con Santa Sabina. Uh-huh. Me acuerdo una vez que estuvo en el Zócalo, que era impactante cómo llenaba todo el escenario, su presencia y su voz llenaba toda la plaza. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a dar otros dos eventos de la cartelera de Agrapa del Coridec. Así es, bueno, pues para los niños, que por supuesto esperemos que no estén oyendo este programa, ya que estamos ya que estamos hablando de pelos y no sé qué. Le pregunten a su papá, oye papá, Eso de los pelos es parte de una nueva. Bueno, pues ya nada más ahí, ahora sí que hacemos el comentario, digo, para que después no nos vayan a reclamar. Después pongan el programa a un niño y díganle, oye, voy a preguntar a tu mamá qué es eso de los pelos. Bueno, entonces, este fin de semana, el sábado, se va a realizar la narración oral Cuentos de Río o de Mar, de Donde Quieres que Pesquemos, con Ángel del Pilar. Esto es en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a la 1:00 p.m, que se encuentra en Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Metro Tlatelolco, por supuesto. Y ahí mismo, pero el domingo a la 1, se va a realizar De los Guerreros Mariposa, con Apolonio Mondragón, otra narración oral para que lleven a los chamacos. Y si lo que quieren es ir a ver una exposición de pelos, está, y ya que estamos hablando de esto, Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente. Esta exposición está hasta el 30 de septiembre y la pueden ver de martes a domingo y de 9 a 5 de la tarde en el Museo del Templo Mayor, que se encuentra en Seminario 8, Centro Histórico, Metro Zócalo. Nada más que hay una cosa, de martes a sábado la admisión cuesta 59 barotes, pero el domingo es cuando es la entrada libre en el Museo del Templo Mayor. Entonces pueden ir a ver esta exposición o bien pueden ir a ver las exposiciones permanentes, que están muy chidas. Pero saben ahí que en el Templo Mayor. Váyanse después del 16, porque ahorita no se puede pasar. Está imposible, hablando de estos tipos que tienen todo el centro enrejado, pues cargan después del 16, ¿no? Y pues esto de la cartelera de niños, pues tiene sentido. Por ejemplo, el viernes en la noche puedes tener una buena recreación y experimentar lo erótico, y al siguiente día pues vas y te sales con los chavos, ¿no? Ya estás bien contento. Pero bueno, vamos a darle al texto. Ok, pues bueno, vamos a seguirle con el textito. Dice: manifestaciones eróticas, la vergüenza y la obscenidad. De lo que estábamos hablando ahorita. Sí, pues es que nos la adivinaron. Bueno, pues soy más obsceno que vergonzoso. Ok, la vergüenza y la obscenidad. El erotismo es el reverso de una cara ineludible, es el reverso de la conciencia. Esos afectos callados, esos sentimientos de los que no hablamos a la luz del día. El erotismo tiene ese en vez, que es el cuerpo oculto y sus partes de las que solemos avergonzarnos. La vergüenza forma parte de las manifestaciones eróticas y las exalta. La vergüenza acompaña a la experiencia erótica, como se ve en este pasaje de Mi Madre, donde el personaje de Pedro, al ver unas fotografías obscenas que eran propiedad de su padre ya fallecido, se expresa así: me sentía aliviado de haberlas visto y de saber que la duda era imposible. Me sentía aliviado de responder a la vergüenza que yo creía que mi madre podía sentir delante de mí. Pensaba que ella conocía la abyección a través de una vergüenza total. Y más adelante el texto continúa: el sitio del cuerpo que Rea me propuso, con ese cómico hedor que siempre nos conduce a la vergüenza, me hacía sentir feliz, con una felicidad más preciosa que cualquier otra, con la vergonzosa felicidad que nadie más habría deseado, y Rea, la desvergonzada, se sentía en el cielo al dármelo, mientras yo, ávida y ferozmente, lo probaba. Estos dos son extractos de Mi Madre, de Georges Bataille. El erotismo suele rayar en lo obsceno, dice Bataille, que ello se basa en la desposesión de los cuerpos durante el acto amoroso, en el estado de desarreglo en el que los cuerpos se hallan, en esa vorágine que se inicia con un primer movimiento que sería el de la desnudez. Lo obsceno, contrario al pudor, es aquello que se desnuda. Palabras, imágenes y sin número de impudicias que muestran aquello destinado a la intimidad, a lo interior y lo profundo. Si la infancia es del orden de lo más íntimo, algo de ella aparece en lo obsceno. La obscenidad, presente en el erotismo, existe también por la violencia y el exceso en el sentir, y por lo que de infantil se juega en ello. Sentir tanto a través de los orificios corporales y los órganos de los sentidos, como cuando se era niño o niña, la obscenidad erótica convoca la experiencia corporal con un sentir infantil. Trae al momento las humedades de la infancia y la forma de explorar el cuerpo con esa misma divertida intensidad. Pero si de pequeños lo hacíamos así, de manera natural, con esa ausencia de peligro y culpa, ahora en el acto erótico se presentifica obsceno, peligroso, excesivo, pecaminoso y condenado. Por ello, el erotismo en ocasiones se acerca a la experiencia que Freud llamará Humeinlich, me imagino que algo en alemán, es decir, lo ominoso, lo familiar, lo arcaico que retorna sin ser convocado. Como cuando Simona, en la parte última de la novela Historia del Ojo, juega embelesada como una niña con el ojo del cura muerto. Simona miró el extraño objeto, dice el libro, y lo tomó con la mano completamente descompuesta, pero sin duda empezó a divertirse de inmediato, acariciándose el interior de las piernas y haciendo resbalar el objeto que parecía elástico. Cuando la piel se es acariciada por el ojo, se produce una dulzura exorbitante. El matrimonio. En el matrimonio, algo de esa obscenidad y de vergüenza está presente también, pues el interdicto también es transgredido. No hay ley que pueda absolver de esta violación, el hombre es siempre culpable. El matrimonio, o bien las uniones estables entre las parejas, pueden hacernos pensar que la sexualidad ahí está legitimizada, que en esta unión aprobada por la sociedad y o por Dios, lo sexual no transgrede nada en absoluto. Pero Bataille, con ecos santo tomasinos, afirma que todo acto sexual lleva la marca de la transgresión y el matrimonio no es la excepción. El acto sexual es un acto pecaminoso siempre, es un poco vergonzoso, siempre tendrá valor de fechoría, al menos la primera vez, nos dice, y en esta condición transgresora, lo que permite que el matrimonio pueda acceder al erotismo. El matrimonio o las relaciones similares tienen en la mirilla el cuestionamiento con respecto a su estatuto de erótico o no erótico. Pues si pensamos al erotismo como imbuido de frenesí, de pasión por exceder los límites, el matrimonio suele posicionarse del otro lado, el de la cotidianidad, el de la mesura. Las relaciones estables o duraderas, que comparten además de lo sexual, quehaceres, responsabilidades o ciertas normas, crean un hábito en los encuentros amorosos. La repetición del acto sexual con la misma persona es lo que lleva al hábito, y el hábito en el matrimonio, aunado a la experiencia de poco peligro, la intensidad apaciguada, la inocencia o la falta de un cuerpo nuevo, pueden llegar a sacrificar el placer. Habría que recordar que si hay una conciliación con el interdicto, si éste no se transgrede, ya estamos en el mundo del trabajo y la razón, y no del erotismo. Sin embargo, y aquí está la paradoja, es también en el hábito donde la intimidad se gesta, permitiendo la posibilidad de un placer más variado, más profundo. En el hábito, el erotismo se expande, el placer se abre a una gama de experimentaciones que no se logra cuando no hay un grado tal de intimidad. En la novedad, y el cambio, se vive la gran intensidad, la impaciencia, la aprensión, pero el tacto se vuelve superficial, dice Bataille. En la irregularidad, en lo cambiante, el movimiento es rápido y a menudo el placer es esperado y se escamotea. La fiesta. El matrimonio no ha bastado para dar salida a la violencia refrenada. Las sociedades han requerido de otras instancias para tramitar la violencia sexual. La clave se halla en la fiesta y en su reverso, que es la orgía. La posibilidad de la vida ordenada por el trabajo no podría existir si no hubiesen fiestas. Pues en una fiesta la vida del trabajo se olvida. El interdicto se interrumpe, la ebriedad acompaña al momento y hay un sabor de desorden. Existe, por ejemplo, un aparente sinsentido que la gente de bien no podrá nunca comprender cuando en las comunidades muy humildes, sobre todo en provincia o zonas muy marginadas, la gente prefiere pasar verdaderas y crueles privaciones todo un año con tal de poder dar una gran fiesta. Esto es algo del orden de la economía psíquica. y de la neoliberal también, ciertamente. Si no se tiene acceso a una salida de la magnitud de la fiesta, entonces la violencia se desata por otras vías. La fiesta, cuando desborda los límites, se convierte en orgía, y en ella se hallan mezclados elementos de religiosidad y de voluptuosidad sexual, pues la orgía se vuelve fiesta sagrada por la comunidad con una totalidad. Esta búsqueda de la continuidad se manifiesta a través del desatamiento de los límites. En la orgía hay un gran desorden que anima la desmesura. En la orgía, el frenesí sexual es mayúsculo. El sujeto se desdibuja y entonces la vida profana del trabajo se trastoca radicalmente. El erotismo orgiástico, que es sagrado desde los tiempos arcaicos, es en exceso peligroso, amenaza la vida, se contagia el furor. La orgía es religiosa por el lado de lo nefasto, atrae el vértigo y la inconsciencia porque justo es así como se compromete en su totalidad el ser. En la orgía, la fusión entre los seres se abre, como en los tantos ejemplos que tenemos en la literatura. Por ejemplo, en la parte del final del Perfume de Patrick Susskind o del pasaje del Carnaval en La insoportable levedad del ser de Milan Kundera o en Historia del ojo, donde el narrador, junto con su concurrente, llamada Simona, organizan una fiesta que desemboca a la orgía. La carcajada absolutamente ebria que siguió degeneró rápidamente en una orgía con caída de cuerpos, piernas, culos al aire, faldas mojadas y semen. Las risas se producían como un hipo involuntario e imbécil, sin lograr interrumpir una oleada brutal. Media hora después, empezó a pasarme la borrachera. Yo estaba pálido, más o menos ensangrentado y vestido estrafalariamente. Atrás de mí yacían casi inertes y en un desorden inefable varios cuerpos escandalosamente desnudos y enfermos. Durante la orgía se nos habían clavado pedazos de vidrio que nos habían ensangrentado a dos de nosotros. Una muchacha vomitaba. Además, todos caíamos de repente en espasmos de risa loca, tan desencadenada que algunos habían mojado su ropa, otros su asiento y otros el suelo. De allí salía un olor de sangre, de esperma, de orina y de vómito que casi me hizo recular de terror. La orgía de los tiempos arcaicos, sigue el texto, suele ser mal interpretada, dice Bataille, como simples ritos de magia contagiosos, soslayando la angustia e intensidad en la búsqueda de fusión con una totalidad. Por ejemplo, los aztecas, los mayas y casi cualquier otra cultura prehispánica realizaban actos orgiásticos, ritos y sacrificios para apelar a la bondad de los dioses. Pero ahí se jugaba más que la solicitud de lluvia o de fecundidad en los campos. Interpretar a las orgías antiguas como enfocadas únicamente a solicitar bondades divinas puede resultar en una visión sumamente ingenua del fenómeno. De esos ritos también resultaba la posibilidad de acceder al mundo sagrado, contrario y contestatario al mundo del trabajo. Para Bataille, la relación entre mundo sagrado erótico, violento, desmedido, contrario al trabajo, y mundo pagano, mundo del trabajo, del orden racional, están contrapuestos y, según lo entiendo, se halla no tanto en una relación de franca oposición, sino en una relación moebiana, reverso que se reniega pero donde ambos se determinan. El origen de la orgía y de la guerra y el sacrificio se hallan en una necesidad de transgredir los interdictos que se oponen a la violencia, al asesinato y a la mesura de la actividad sexual. También apela momentáneamente a contrarrestar el sentimiento de profunda soledad en que vive el hombre fusionándose con el todo de los otros y de Dios. ¿Qué les está pareciendo el texto, amigos? Es como bien interesante. Por ejemplo, aquí a mí me sigue saltando mucho, por ejemplo, Platón con los griegos, y no solamente Platón, sino la idea que se tenía de lo dionisíaco y de lo apolíneo, por ejemplo. O me salta, por ejemplo, Freud con su malestar en la cultura. ¿Hacia dónde vamos? Así esta forma, que ya es como mucho más palpable, en las formas de reprimir las conductas humanas propiamente, ¿no? Es bien interesante cómo marca aquí la autora que el matrimonio es como esta parte socialmente aceptada en donde se permite la desnudez, donde se permite la sexualidad y el erotismo como tal, porque es una institución, es donde tienes tu espacio, ¿no? Y al hacer esto, se trata de eliminar esta otra parte, esto que llamaría Freud pulsión, esta pulsión por hacer el erotismo libre, esta parte que se recrea en la orgía, ¿no? Por ejemplo, también me venía ahorita a la mente cómo eran perseguidas las brujas y se les acusaba de hacer orgías, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que eran las esposas del diablo, y pues lo que encontramos ahí no es más que la represión del cuerpo, pues, ¿no? En esta idea de un poco de San Agustín y de Santo Tomás, de que el cuerpo no sirve, lo que sirve es otra cosa, y por tanto hay que mitigar, hay que reprimir las pulsiones mismas del erotismo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de música y enseguida regresamos. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Thank you. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar una rola que forma parte del soundtrack de una película que es icónica en esto del erotismo, que es El Último Tango en París. Y quien no recuerda esta parte de la película en donde Marlon Brando le dice a, en el personaje que él interpreta, le dice a Maria Schneider, que la mujer debe de tener la uña corta del dedo meñique. Y si no han visto esta escena, pues véanla y después averiguarán por qué debe de tener la uña corta del dedo meñique. Vamos a seguir con el texto. Por cierto, vean El Último Tango en París, es una película excelente. Bueno, a mí me gusta mucho, pues. Pero vamos a seguir con la lectura del texto. Carnadas al erotismo. El objeto erótico. ¿El erotismo tiene un objeto? Si partimos de que Bataille plantea como el sentido último del erotismo a la fusión, la continuidad y la supresión de límites, ¿cómo concebir un objeto del erotismo? Puesto que un objeto está limitado, ¿cómo se le concilia? Quizá es aquí donde el deseo hace su aparición, en el acto erótico, sexual, religioso, sagrado, secreto. El hombre se enfrenta al deseo. Hay una interrelación, hay una contigüidad entre el deseo y el erotismo, porque como en el deseo, el acto erótico siempre está vestido por la compulsión a repetir, por la búsqueda de un plus, de un siempre más, en que tanto el deseo como el erotismo, la inconmensurabilidad, aparecen junto con la muerte, que se halla como una flecha que lo atraviesa todo. Veamos el objeto del deseo erótico. En la orgía no hay objeto. El movimiento de excitación es holístico. Es de todos y para todos. En la orgía hay objetivo, pero no objeto. En la orgía, el sujeto forma parte de eso a lo que se dirige el deseo. Está contenido en él. Sin embargo, en la vida no orgiástica, nuestra excitación es provocada por un elemento particular. Un olor, un recuerdo, una mirada, una sonrisa. La vista de un cuerpo atractivo. La vista de un cuerpo atractivo pueden ser signos que anuncian o prometen un encuentro. Esto, como parte de la seducción y el coqueteo, tiene un valor erótico intenso. La excitación sexual tiene que ver con un cierto zozobrar, con perder pie. En palabras de Bataille, es una experiencia que apela a un deseo de morir, pero también de vivir simultáneamente. La cuestión del objeto erótico convoca una paradoja, el objeto del deseo con sus distintivos, con esas señales que alientan la excitación. Lo que hace sensible es la diferencia. Esas señales que uno ve en el objeto erótico son embajadoras de la diferencia. Pero si el erotismo tiene que ver con la fusión, si el interés del erotismo va del lado del borramiento de los límites. Sí, es precisamente ahí donde la paradoja reside, y se puede apelar entonces al inconsciente. Esa paradoja de la negación de los límites de todo objeto es la naturaleza del objeto erótico. Los hombres y las mujeres pueden ser objetos de deseo el uno para el otro, pero Bataille afirma que las mujeres somos el objeto privilegiado del deseo. En la literatura de Bataille, los personajes femeninos abundan, castigantes, cómplices, verdugos, terribles, gozantes. La madre es igual al terror. Rea, Hansi y Lulu en Mi madre, Simona y Marcela en La historia del ojo y Madame Eduarda son personajes que parecen un intento bataliano por explorar algo del goce femenino. Para Bataille, las mujeres no son necesariamente más deseables que los hombres, pero son el objeto privilegiado del deseo porque históricamente han sido quienes provocan el deseo del hombre. Las mujeres se han ofrecido en una actitud pasiva al deseo agresivo de los hombres. El ofrecerse como objeto implica también que ella podrá elegir si accede o no al deseo y en qué condiciones. Las mujeres, dice Bataille, Cuidan su belleza, se arreglan, se adornan y al hacerlo se asumen y ofrecen como objeto del deseo de los hombres, para luego negarse un poco. En el juego de la seducción, a cargo de las mujeres según la visión de Bataille, las mujeres juegan a que huyen, la mujer hace como que escapa, aliviando el deseo. De esta actitud femenina se desprende la prostitución. La prostitución, en la antigüedad, era una actividad colindante con lo sagrado. Era, en palabras de Bataille, una consagración. Las mujeres prostitutas tenían el don de la belleza y el pago que recibían a cambio de sus servicios era con el fin de aumentar esos dones. No era una acción mercantil. El intercambio era más bien en el orden de la pasión. Las prostitutas eran lujosas, bellísimas, provocaban el deseo y podían consumir al hombre que las deseaba y todas sus riquezas. Era la prostituta un poco sacerdotisa, consagrada a una actividad transgresiva en un lugar sagrado. Citemos a Madame Eduarda. Pagué a la madrota, me levanté y seguí a Madame Eduarda, cuya desnudez apacible cruzó el salón, pero el simple recorrido entre las mesas repletas de muchachas y clientes, ese rito burdo de la que va para arriba seguida del hombre que le hará el amor, no fue para mí en ese momento más que una alucinante solemnidad. Madame Eduarda iba delante de mí como envuelta en nubes, la indiferencia tumultuosa de la sala a su dicha, a la mesurada gravedad de su andar, era una consagración regia y una fiesta florida. En comparación con la prostituta antigua y problematizando la prostitución lumpen, Bataille dice que la prostituta moderna sí tiene vergüenza, su miseria la lleva a la degradación. Ella es degradada porque tiene que cobrar para vivir, porque no tiene la posibilidad de escabullirse, porque su pobreza la hace presa de un cierto desmoronamiento del interdicto, el que también está en la base de la obscenidad y lo escatológico. La belleza. Al objeto del deseo le pertenece la belleza. Es su belleza la que despierta el deseo. Pero ¿de qué belleza hablamos? Bataille, tan interesado en lo que a las mujeres concierne, habla en su libro sobre la belleza femenina. ¿Qué es ser bello? Muchas son las diferencias culturales, étnicas de la época y las modas. Suele decirse muchas veces, los hombres las prefieren rubias, algunos otros morenas, trigueñas, delgadas, gordas, en fin. La belleza tiene que ver con la diferencia y la preferencia, pero según Bataille, la belleza tiene que ver con la posibilidad de la juventud, con el ideal de la especie, aunque en un segundo momento la belleza tendrá que ver con las formas humanas que más se alejen de la animalidad. Una mujer se vuelve bella en tanto se aleja de la apariencia animal, sobre todo de la apariencia del antropoide. El valor erótico de la belleza de las mujeres tiene que ver con las formas suaves femeninas, su delicadeza, hacen que en la fachada resulte un acentuado alejamiento de la animalidad. Pero si una mujer se quedase o se queda en esa fachada, no sería más deseable, porque el verdadero valor estético de la mujer, su potencial deseable, se halla en el contraste entre ese exterior hermoso tan humanizante y lo que bajo sus ropas se esconde. Tras su belleza, siempre buscando acentuarse, la mujer anuncia sus vergüenzas, precisamente sus ocultas partes pillosas. Vemos entonces que la belleza que niega lo animal del humano en el erotismo juega al contraste. El erotismo mancha en el descubrimiento de las partes animales esa belleza sublime, la profana. Por eso la imagen de la deshonra a una casta, joven y bella doncella es siempre en la literatura un tema socorrido, un tema erótico. Y nos hará mayor sentido si pensamos con Lacan como el bien, pero sobre todo lo bello. Son diques que acotan y separan el deseo. La verdadera barrera que detiene al sujeto ante el campo innombrable del deseo radical, en la medida en que es él el campo de la destrucción absoluta, de la destrucción más allá de la putrefacción, es, hablando estrictamente, el fenómeno estético. Esta es una cita del seminario La ética del psicoanálisis de Jacques Lacan. En la búsqueda de la belleza confluyen simultáneamente el deseo de la continuidad y un esfuerzo para escapar de ella. porque la pasión que despierta ese exterior hermoso introduce también la profanación. Los genitales nunca han sido considerados hermosos. Ya Freud lo decía, la belleza y el encanto son originariamente propiedades del objeto sexual. Digno de notarse es que los genitales mismos, cuya visión tiene siempre efecto excitador, casi nunca se aprecian como bellos. En cambio, el carácter de la belleza parece adherido a ciertos rasgos sexuales secundarios. En otro texto, Freud dice, me parece ineludible que el concepto de lo bello tiene su raíz en el campo de la excitación, y originariamente significó lo que estimula sexualmente. Se conecta con ello el hecho de que, en verdad, nunca podemos hallar bellos a los genitales mismos, cuya vista provoca la más poderosa excitación sexual. El erotismo, que nos aleja de la animalidad, al hacer de la experiencia erótica algo exclusivo de nuestra especie, también la convoca. El hombre o la mujer que se abren a la experiencia sensual se encuentran encarados con un momento en el que se desconocen, el momento del olvido de sí, donde el sujeto se halla desujetizado, animalizado. Quizá por ello es que el erotismo apuntala siempre a lo inconsciente. El erotismo lo anima a expresar en una vía directa. Hasta aquí vamos a dejar este texto de El erotismo, una lectura con George Bataille, de Hilda Fernández Álvarez. La idea de nosotros, pues, es poner sobre la mesa ciertas interrogantes. Podemos estar o no de acuerdo con el texto, pero algo que nos pareció interesante a nosotros es lo provocador mismo del texto. Es, como siempre, lo que tratamos de hacer es propiciar la reflexión de ustedes. Que reflexionemos juntos y que creemos nuestra realidad nosotros. No tenemos interés en que vayan a pie juntillas con el texto. Más bien se podría decir incluso que nosotros eso es lo que buscamos, textos provocadores, textos que inciten. Y este fue un texto que cumplía, creo yo, con esos requisitos. De todos modos, vamos a poner el link en la página de Facebook de la Caja de Colores, en donde pueden tener ustedes acceso al texto para que le den una o dos leídas y también para que terminen el texto. Esta es una invitación, eso lo vuelvo a decir, una provocación para que ustedes se acerquen. Y pues obviamente también hay que leer a George Bataille. Como lo dije en un principio, de repente no puede ser fácil, pero una vez que le agarra uno el modo, pues ya no lo puede uno soltar, además de que es un pensador indispensable para entender lo que nos sucede ahora en esta posmodernidad tan confusa. Sin más, pues vámonos con un poco de música para terminar este programa, que a mí me ha parecido muy interesante. No sé tú qué piensas, Natalia. Sí, y sobre todo también como contrapuntear, ¿no?, con la actualidad, estos conceptos de la belleza femenina. Evidentemente que ahora hay toda una teoría que habla acerca de lo que se considera bello y lo que no. Por ejemplo, todas estas teorías de la sensualidad y la sexualidad que hablan de que no necesariamente algo nos es sensual o atractivo si tiene estas características, digamos, de delicadeza, ¿no?, en la mujer. Pero es interesante, pues finalmente también Bataille lo escribe de su realidad y de su época, ¿no? Entonces, pues sí. Pues vámonos con musiquita para despedirnos de esta emisión de La Caja de Colores. Muchas gracias a José Manuel Dip. Esta fue una coproducción de Nuestra Voz Radio junto con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural. Nosotros fuimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Hasta luego. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ De Colores La Caja. Love. I know you can hear me. So tell me. inside. You see, we've known each other a long time. Everyone gonna give my heart away. I guess right now you've got the last laugh. Girls to play. I've been I know I've abused you long. I took advantage of you. I used you selfishly. After suffering so much, just I know that I was wrong. You're the only one I can turn to because I missed you. You're the only one that can strengthen me. You see, love, I can't sleep. I can't even eat. Misuse you anymore. I won't be cold anymore. And I'll forever keep in my heart. Just wanna be a woman. Don't you stop being alone. Just take a little look from inside. Love you. too long. Oh, please, give me a reason.